H Sound. Afinamos tus oídos. Miércoles H Sound. Tendremos en breve con nosotros a Hardwell. Vamos a tener a Matthew Coma. Tendremos también a New World Sound. Tendremos nada más y nada menos que a Eminem, a Rihanna, a Nirvana, a Creewilla. Bueno, la lista es interminable. Simplemente a disfrutar de esto que es H Sound, el poder de la pista de baile. De darte todos esos números uno que yo te decía hace unos instantes. Aquí estaba I Dare You antes de que llegue el fantástico Flute. Flauta que nos tiene a todos, todas hipnotizados y que brilla con espectacular fuerza en este miércoles H. I wanna see. Great sound. It's time to dance. I say, see, I'm blind. Gangsta say you're on tape. People business, gangsta left. Check. I wanna sing this melody. My flute is plain to see. Wanna sing this one for you. Claro que sí, New World Sound y Thomas Newson. Antes de que lleguen por aquí Eminem y Rihanna. Rihanna, y en este caso también con Eminem, The Monster, que nos enlaza, que nos liga en cuestión de instantes con el rey de la semana. Monster. El rey del house esta semana. Llega el momento de bailar con nuestro rey del house. Esta semana además lo hacemos con un mashup de un servidor para todo un clásico. A ver qué te parece. Madre mía, menos mal que es martes y no veas el ritmo que llevamos. Ahí tenías el rey del house. Pero hablando de reyes, hablando de protagonistas, hablando de números uno, están todos aquí, ya sabes, son los mejores. Y por aquí vamos con otro, Nirvana y Kriwila. Sonido H en este miércoles, en un momento en el cual te estamos dejando caer algunas de esas bombas que utilizamos para hacerte después bailar en la pista de baile. ¡Sáltate las reglas! con todo después de ese We Want Some Pussy. Llegaba este I Don't Wanna Fall. Y en breve recibimos a Katy Perry y ese queridísimo aquí dentro del diario de la música de baile, Unconditionally. Hacha Sound. Baile sin fronteras. A poner a prueba tu cuerpo antes de que llegue nuestro primer retroceso en el tiempo. Hash Sound con Andrés Onrubia. Suyas en su línea característica y brillando con especial protagonismo antes de que suene nuestra primera conexión de hoy con el pasado. Nunca olvides quién has sido y aprende de lo vivido. Todo tiene su doble cara, luz y sombras hay en tu alma. Un mismo mundo dividido, solo dos son los caminos. Cielo eterno de tus recuerdos, juzgan hoy todos tus hechos. Todos tus hechos. Retro Dance Box. Luz y sombras predestinan tu vida. Luz y sombras hoy te guían. ¿En qué lado es tú? Luz y sombras cobran vida. Romper la calma, aprende a oír otra llamada. No son voces, no son palabras, es la luz que hay en tu alma. Así eran, así fueron esos reyes dentro de las pistas de baile, nuestro Retro Dance Box, que por cierto, si no los has conocido, este es un buen lugar para bailarlos. 8 Sound, it's time to dance. Número 5. Number 5. Lista de esenciales en esta semana. Número 5, Polina, Fade to Love. Number 4. Michael, more than ever. Number 3. Heaven knows you're a dreamer. Don't hide it from anyone. Don't hide it from anyone. Essentials. Essenciales H Sound. Número 3, Anywhere for You, John Martin. Number 2. You're my eyes for perfection. You're the perfect I've been looking for. You're my perfect. Junto con Madeline Jane, Unspoiled Perfection. Number one. The tear of goodbye, I'm drying it. The touch of your hand, I desired it. Y ahora mucha atención porque te dejo con nuestro número uno de la mano de Oxygen y Linda. Run. I can't forget your faces and I can't regret. I'm complicated. The untended beauty of the feeling. I miss you so much. This is not leaving. Run. Close your eyes and run. I've just had so much fun when you're gone away. And don't cry, I have cried enough. Just don't care when you're gone away. When you're gone. Nuestro repaso en este miércoles de ese número uno Ecuador de la semana. ¡Claro que sí! ¡Toda una bomba! Bomba también la noticia de líderes con Joaquín García. Hola, ¿qué tal, Andrés? Un saludo muy cordial para tus oyentes de H-Sound y Global H-Sound. Efectivamente, aquí estoy para presentarte otra novedad de líderesenofertas.com. Hoy, Andrés, te traigo la revolución de los smartphones. Te presento el Tengo Mobile 3.5. Todo un smartphone de 3,5 pulgadas por solo 79 euros. ¿A qué parece increíble? Pues es tan cierto como que te lo estoy contando. El Tengo Mobile 3.5 tiene un procesador A7 Dual Core con toda la potencia para que disfrutes sin problemas de tus juegos y aplicaciones favoritas. Su precio de venta oficial es de 299

Presente del dance, formando parte de ese diario de la música de baile One Republic, de Versus con Thomas Gold, Feel Again. H Sound. Ven, ven, síguenos en Twitter, Facebook y SoundCloud. Síguenos allá donde quiera que vayas para tener compilada la mejor música del momento. Fue y será un placer. Por aquí continúas con la mejor programación. Chao. Andrés Enrubia.